¿Y tú, Marta? ¿Cuántos hermanos tienes? Yo, 3. 2 hermanos y 1 hermana. Entonces sois 4. Sí. ¿Y tus hermanos están casados? Mi hermana sí, y mi hermano José, el pequeño, también. Mi otro hermano está soltero. ¿Tú tienes hermanos? No, yo soy hija única. ¿Y estás casada, no? Sí, con un italiano. Tenemos 2 hijos. ¡Anda! ¿Y qué edad tienen? La niña 12 y el niño 8. ¿Y a qué se dedica tu marido? Es médico, pero ahora no trabaja.